Dentro del papel del adulto facilitador, es básico escuchar y comprender positivamente las respuestas de los niños a las preguntas que hace el adulto facilitador frente a un texto leído, ya que a partir de esa experiencia el niño puede hablar bien de sus lecturas, así como lo menciona Chambers en este apartado. Para ayudar a los niños a hablar bien sobre sus lecturas, es esencial, como lo es para los adultos, estar de acuerdo con todo lo que es honorablemente comunicable. ¿Qué significa esto? Puesto que demasiados niños saben que con frecuencia sus respuestas se consideran erradas, irrelevantes, tontas, inútiles, pueriles y peores cosas, aprenden a guardarse sus pensamientos. Menospreciar lo que los niños realmente piensan lleva a una desafección hacia la lectura en el ámbito escolar, o a que los niños comiencen a jugar el juego de adivina qué está pensando la maestra. Da como respuesta propio lo que creen que la maestra quiere oír. Esto reduce el estudio literario a una especie de ejercicio de comprensión de opción múltiple, en el que la maestra es la única en el salón que hace observaciones aceptables sobre el texto, para ser elogiado o merecer crédito. Todos los demás deben simular que han aprendido el libro de la misma manera que ella. Como resultado, los alumnos aprenden a desconfiar de su propia experiencia del texto, y como se vuelven especialistas en decir cosas que no piensan y sienten, se corrompe por el engaño. Este apartado proviene de la investigación La lectura como experiencia en niños del IED Unión Colombia, que trata sobre la importancia de la comunicación de los niños, a lo cual Chambers llama honorablemente comunicable. Para analizar este apartado, iniciamos el contexto social de la educación actual, que está basada en la baja calidad debido a la cobertura nacional, puesto que el lema es ninguno por fuera, y debido a esto se está generando falencias en la calidad educativa, lo cual se evidenció a lo largo de la práctica. Para profundizar en el análisis, tomamos algunos términos como facilitador, persona que se desempeña como instructor u orientador en una actividad. Con esto decimos que el adulto facilitador es quien ayuda y siente al estudiante a adquirir la experiencia. Experiencia, conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. Con esto decimos que la experiencia lectora parte de sus situaciones que vive el estudiante al realizar una lectura. Honorablemente, es honor, estimación e ilustre. Comunicable, es digno de comunicarse, sociable, tratable, humano. Con ello decimos que honorablemente comunicable es que todo aquello que exprese un estudiante es digno de ser sociable y escuchado positivamente por parte del adulto facilitador. A lo largo del apartado también da a conocer lo que pasa cuando a los estudiantes no se les permite comunicar sus emociones ante una lectura. Por ello analizaremos las siguientes palabras. Pueriles, fútil, trivial, fundado. Erradas, juicio falso, acción desacertada. Menospreciar, tener algo menos de lo que merece. Concluimos que los actantes dan a conocer en este apartado que los estudiantes y el adulto facilitador son primordiales para mejorar la práctica lectora a través de acciones como escuchar positivamente y generar experiencia.